La hora de Bilardo. La hora de Bilardo. La conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo. Con la participación de Miguel Dalacio por Radio La Red, AM910. Pasión por la radio. ¡Hola mundo! Buenas noches, ¿cómo están amigos? ¿Cómo anda Miguel Dalacio? Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Está también Quique? ¿Cómo está Quique? ¿Qué está haciendo? ¿Quique viene? A Quique lo vamos a sacar bueno, ¿no? Ya es bueno, pero va a tener que venir al micrófono, Quique. Cafecito. Buenas noches, Carlos. Es un buen periodista, porque ya viene con el café en la mano. ¿No? Y sí. ¿Cómo está Quique? Todo muy bien. Acá estamos. Ahí está. Vamos a hacer Rebeca. ¿Qué opinión tiene el técnico? Y te veo. Claro. No, está bien, a mí me gusta ese técnico. Y no soy hincha de San Lorenzo, ¿no? Pero me gusta. Sí, aparte te voy a decir una cosa, no es de San Lorenzo. Bueno, pero... Si le mirás, ¿de dónde es su raíz? De Rosario Central. Claro. Pero se lució mucho. Seguimos buscando rosarinos. Rosarinos. Bien, San Martino, Bausa, todos de Rosario. Bien comidos. Rosario, entonces. Y el cuarto goleador de histórico de Defensores. Lo tuviste bueno en Italia 90. O sea, el proceso que va de la vuelta del Mundial del 86 a llegar a 90. Sí. Y yo dije, grandote, ¿viste? Era grandote. Atrás, digo, que tienen centro, ¿viste? Nosotros nos complicaba Alemania tirando centro. Sí. Pero por lo menos uno vamos a tener que salte. Y lo vamos a ver. Muy bien. Y además de técnico, de buen técnico. Bueno, de buen hoy, técnico el tema, buena hoy el tema fue ese, ¿no? Yo escuchaba la televisión, la radio. Porque a la mañana, Armando Valentín Pérez. Armando Valentín Pérez en esta radio con Luis Novarecio dijo que ya tenía el técnico y que le iba a dar a las 7:30 de la tarde. Te imaginas que pasaron 12 horas y todo especulando quién era, quién no era. Algunos sabían quién era. ¿Por qué? La radio esta sabía, me parece. Porque Armando Pérez habló con algunos presidentes de los clubes. Ah. Y esos presidentes de los clubes tienen periodistas con el que tienen y vuelta. Chao. Ya, se terminó la espera tras 7:30. Lo único que faltaba era que se sentase allí en AFA y diga, bueno, el técnico elegido es Edgardo Bausa. Y si lo hablase va a filtrar. Claro. Lo hables con quien lo hables. No tenía que haber, hoy hasta las 7:30 no tenía que haber hablado nada. Claro. Pero bueno. Pero es más, la página oficial del club San Pablo confirmó antes que la AFA que el Patón Bausa se iba del San Pablo para agarrar la selección argentina. Y le tuvo que hablar primero, claro. Pero, perdóname. Mozafa, te digo, Carlos, sos el técnico. Y después le digo al San Pablo. ¿Cómo le voy a decir primero a San Pablo? ¿O que el San Pablo de allá...? Pero, Miguel, no queda más agarrar un cargo pero y tener otro cargo. La tecnología. El San Pablo ya, te confirmo, desde Brasil, mientras acá esperábamos la reunión de Pérez, que el Patón ya era el técnico de la selección. O Globo titulaba, Bausa técnico de la selección argentina. Y nosotros esperando la confirmación. Ya se sabía que era Bausa, pero esperaba la confirmación. Y si era al revés, que era feo, ¿no? Me parece, ¿no? ¿No? ¿Qué sé yo? Evo. Sí, porque queda mal. Vos decís cómo, sos de acá, estás ojalá que le pueda ir como le fue a San Lorenzo Almagro con él en la Copa Libertadores. Claro, ojalá. ¿O no? Sí, no, la pocha. Hizo buena campaña. Y salió campeón. Nosotros lo escuchamos acá, ese partido, el último. Claro. Lo escuchamos, lo transmitieron. Y lo transmitimos de acá, el resultado, todo. ¿Eh? Y claro, si transmite el partido también vas a saber el resultado, ¿no? Salió campeón de Libertadores con San Lorenzo. Salió campeón de la Libertadores con Liga Deportiva Universidad de Quito. Llegó a semifinales de la Libertadores con Rosario Central. Llegó a semifinales con San Pablo de Brasil. Algunos, Carlos el viernes decía antecedente, ahí tiene antecedente. Claro, lógico. ¿O no? Sí, sí, tiene que tener antecedente. Para mí, ¿no? Un teneco tiene que tener antecedente. Ahí está. Así fue. ¿No? Y en los próximos días, o como vos siempre contás, que lo que sucedió no es lo que verdaderamente debía pasar, y algo, con el paso del tiempo nos vamos a encontrar quien, si es cierto, llamó y dijo, este no. ¿Qué? Porque el técnico, esto es, mañana te vas a enterar en los diarios que está la confirmación de Bauza, y por otro lado te vas a enterar que aparentemente River habría dicho, Ramón Díaz, como tengo la selección, no. ¿Quién lo dijo? Y debe ser los popes de River. Los dirigentes. Los dirigentes. ¿Qué es eso? Yo te dije que no entiendo nada. Es la única vez, una de las pocas veces que la AFA me despista. En serio, me despistaron. Yo no estoy muy al tanto, pero me despistaron. Nunca pasé lo de estos 20, 30 últimos días. Vos leías a la mañana que el técnico iba a ser uno, a las 7 de la mañana que llega el diario, no, 7 y cuarto llega Clarín a casa, 7 y cuarto, 7 y 20, llega Clarín. Y después, más tarde voy a comprar enfrente otro diario, otra cosa. Al mediodía, escuchar la radio, otra cosa. A la tarde sigo escuchando la radio, otra cosa. A la noche, otra cosa. Cuando llego acá, me dice, ¿viste, Carlos, lo que pasó? ¿Qué sé yo todo lo que pasó? Tengo que tener un libro para saber todo lo que pasó. Claro, como que nadie se quería hacer cargo, nadie quería agarrar semejante responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? ¿Dirigir la selección? Nada. Dirigir la selección es fácil. Si ganás sos un fenómeno, si perdés tenés que ir. Bueno, pero... Y ya está. Hay que ganar, ¿eh? Pues si ganás sos bueno. Sí, sí. Y si perdés tenés que ir. Sí. Y pensar que hay algunos, hay que respetarlos, dicen que no, que el espíritu, el resultado no tiene nada que ver. Digo, ¿cómo te mantenés si no tenés resultados? Claro. Pero, ¿sabes qué pasa? Hay que ver qué lo dice Miguel eso, de los resultados. Lo dijo hace... una hora, 45 minutos, desde México, Fernando Signori, preparador físico de alguna de las selecciones de la Argentina. Ahora vos me nombrás cada uno. Perdóname, habló, no es que yo lo estoy inventando y me estoy sacando la palabra. No, pues yo me quedé que me decía Beckenbauer, qué sé yo. Ahora hay que explicar a la gente quién es. Perdemos el tiempo de 5 minutos para explicarle quién es. Mamita querida. No, hay nombres que dieron en esta lista que no los conozco. Lo veo por la calle y te digo que no los conozco. No sé si qué dirigieron de todo lo que se presentaban acá para técnicos de la Selección Nacional. En serio, hay tipos que decían, ¿quién corno es este tipo? ¿Qué dirigió? Y la radio, yo escuchaba la radio. Nunca pensé que el periodismo puede estar... hablado por un empresario, puede estar hablado por... Siempre eso lo rechacé. Pero había tipo que era una cosa de loco. Era, dale. ¿Y qué? ¿Este quién le paga? Mamita querida. Eran... Representantes. Representantes, ¿verdad? Sí, viene el representante y dale, maneja. Y tipo que, yo digo, ¿cómo va a dirigir la selección argentina? O nosotros estuvimos mal, o estuvimos torcidos, no sé, habremos hecho algo mal, porque era todo, viste, dale, es una máquina. Bueno, está bien, por eso está primera, ¿no? En el ranking, ¿cómo sigue primera? Sí, señor. La dejamos primera, sigue primera. Y en el ranking mundial de selecciones, y bueno, pucha. Después la plata que entró, ¿cuántas finales jugamos? ¿Tres, cuatro? ¿Qué sé yo cuántas jugamos? Pero la plata no está. ¿Eh? Siempre te contesto lo mismo. La plata no está. Se gastó. Se gastó todo. Se fumó, no está. Los clubes deben plata. ¿Dónde está la plata? Tampoco está. Vale. La AFA le dio plata a los clubes. Esta última le dio. Y le tienen que devolver y no la devuelve. Escuchame, esta última copa, Miguel, te lo digo ahora que está. Esta última copa le dieron plata. Y no quiso hacer juicio. Mira lo que te digo. Tenía que haber hecho juicio. Me dice acá lo que va a hacer juicio a la AFA. Tenía que haber hecho juicio. Para poder cobrar. Pero hay quien tiene razón, la gente amiga, viste, familia, que dice, no, Carlos, si vos sos de AFA, ¿cómo se escucha la AFA? Digo, pero no me paga. Traje el contrato acá. ¿Te acuerdas que un día te lo traje? Para, no sé si lo traigo. ¿Qué vas a decir? Yo creo que hay que reclamarlo. ¿Eh? Si es un hombre de AFA de 33 años o si es un hombre de AFA de un mes. Lo de uno es de uno. Bueno, ya lo está reclamando, al aire lo está reclamando. No, ya lo dije. Ya lo dijo. Otros. Una vez lo dijimos, sí. Aparte lo dijimos, ¿qué voy a reclamar? Ya está. No puede ir a la AFA a decirle, me debes esto. Está escrito, ¿eh? Claro. Está escrito. Y ojo que a lo mejor te llaman y llegas a un acuerdo. No, si el toque me dice, busco un abogado. Así me dijeron. Claro. Yo voy a buscar al abogado, se queda con el 30, 40% del abogado. Me maté yo y se la lleva al abogado. Bueno, pero si te hace, pero perdón, si te hace cobrar, también tiene derecho. No, tiene derecho. Tiene derecho. Mi hija es abogada, se enoja. Pero la perdí toda. No sé si sabe leer o no sabe leer, ¿no? ¿Es lo mismo en dólar que en peso? No. Me parece no. Que no. 15 veces no. Claro. Porque en aquel momento. Yo pregunté, ¿la AFA cómo cobra? En dólares. Y bueno, yo también cobro en dólares. Más fácil, imposible. Sí. Listo. Claro. Pero el dólar estaba... ¿Cuánto estaba? ¿En ese momento? Sí, estaba como 15 pesos, 9... No, estaba 8 pesos, 9 pesos estaba. Después se fue a 12, a 13, a 14. Ahora lo tenés a 15. Ahora está 15. Estaba 8 pesos. 8 pesos, 9, 10. Pero ¿qué quiere que le haga juicio a la AFA? No poder. No se puede. Ya la gente... Yo digo que... Yo te acordás que dije... Acá también lo dije, Miguel. Lo dije en esta radio. Que había técnicos que habían hecho juicio a 3 o 4 clubes y no tenían mal laburo. Sí. Que eran mal mirados. Por haber hecho juicio. Por pedir lo que le corresponde. Claro. Lo que le corresponde. Siempre pasa esto. Es bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, hoy fue todo el día, no a hoy, ayer también, ¿eh? Ayer, anteayer, desde que asumió la comisión normalizadora. ¿Qué es la comisión normalizadora? Esta es la que maneja Armando Pérez. La intervención en AFA. ¿Pero qué maneja? Maquillada, la intervención. Pero hubo elecciones, listo, chao. ¿De dónde? ¿Dónde? No. No, hubo. Bueno, ahora qué pasa ahora. Hubo un intento. Ahora vino FIFA y dijo, Quique, Diego, Carlito, Miguelito... Van a manejar la AFA, tienen como prioridad darle bola a la jueza federal María Romilda Servini Cubría, lo que necesite, cambien el estatuto y tienen un año de plazo para que haya elecciones. Para elecciones, un año. Recién, para junio, lo que viene. Sí, porque acá siempre estiramos los plazos, no lo hacemos antes. ¿Cuánto nos dieron? ¿Un año? Tenemos un año, muchachos. 3 días antes de resolver. Claro, vamos a las elecciones. Y recién ahí vamos a decir, hay un presidente en AFA. ¿Y qué se necesita para eso? Y no sé, porque ahora van a tener que modificar el estatuto. Lo mandó la FIFA a modificarlo. Yo digo, ¿cómo cambia la vida, eh? Pensá que la FIFA manda ahora. La tuvimos que salvar nosotros, la FIFA. Tuve que viajar para acá, para allá. Ni el pasaje me pagaron, tuve que pagar la AFA. Andá a hablar con este, andá a hablar que yo voy a hablar con todo. Mamita, qué pelotudo. Acá en serio, yo por eso la gente, los abogados, está bien. Quiero hablar con usted, ¿sí? ¿Cómo no? ¿A qué hora? A las 4, sí, son 2.000 pesos la visita. Así la mate, ¿eh? Como algunos médicos cobran eso. No, está bien. La consulta. No, médicos. Privados. Sí, no, está bien. Pero ya el abogado está bien, te lo dice tanto. Y vos le tenés que preguntar cuánto me cobra a un abogado, ¿no? Hay que decirle. Entonces, en aquel momento había que yo tenía que haberle dicho. ¿Cuánto hay? Nunca le dije nada. ¿Cuánto hay? Recordá que está grabado, que está grabado. Un día tenés que buscar todo eso. Estaba grabado la charla que estuve con Avalanche. Tuve que ir a buscar a Avalanche. tuve que ir a primero de todo tuve que ir a buscar a los muchachos de colombianos que estaban en la selva para decirle, muchachos, bajen la cabeza, agachen la cabeza y arreglen, déjense de joder. Confederación Sudamericana de Fútbol, quería ser presidente. No pueden. ¿Por qué no vamos a poder? Vamos a ser presidente. Bueno, está bien. ¿Qué querés que te diga? Que me pegue un tiro en la selva. Y acordate que se fue así. ¿Quién se presentó después en la Confederación, Miguel? Leo. Leos. Se presentó Leo. Antes manejaba el Pacífico y a partir de Leos maneja el Atlántico. El Pacífico y el Atlántico. Y no se pudo reunir. Era el peruano que manejó durante muchos años la Confederación. Claro. Esa reunión íbamos a hablar, hablaron, querían hacerla. Argentina, Brasil, Colombia, Perú. El Atlántico y Pacífico, y ganaba seguro. Y el día de la votación, yo digo, me escondo y me voy a la miércoles. Fui, me escondí en un hotel, era el día de la votación. Me escondí en un hotel, me meto en la pieza de una habitación. Me quedé ahí en el molde, ¿viste? Salgo, y cuando salgo me encuentro con dos personas, una tomó el ascensor, otra estaba en el pasillo, que eran candidatos a presidente. Ahí fueron las elecciones. Y ahí donde gana... Nicolás Leos. Nicolás. ¿Eh? Que Colombia no, el hombre, ¿no? Apoyaba a otro, digo, no, apoyemos acá, que son amigos. Eran amigos. Y apoyaron, cuando apoyan ellos, generalmente ganan. Cuando apoyan los muchachos, generalmente ganan ellos. Apoyaron y ganaron. Un hotel de lindo, tenía como 20 pisos, ¿dónde era eso? Que fui, yo no sé, yo estaba, ¿dónde estaba? Estaba en Libia, creo. Libia estaba. Estaba por allá dando vueltas. Cuando vos estaba, siempre estás dando vueltas. No, cuando estaba dirigiendo Libia. Y me mandaron llamar y fui. ¿Cómo arreglamos esto? A ver qué pasó. Este va para acá, este va para allá, este patea en contra, este patea a favor. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hablar. A ver para dónde va para allá cada uno. Primero había que arreglar Atlántico o Pacífico. Vamos a arreglar Atlántico o Pacífico. Que Perú estaba terrible. Sí, pero ya venía en decadencia y cuestionado, sí. La conducción de Teófilo Salinas. Sí, Teófilo venía, pero tan terrible, peleado. Al peleado. Principio se hizo fuerte. Peleado. Bueno, y empezaron a hablar, lo arreglamos. Se ganó, después de dos días de estar ahí adentro. Al mediodía, a la noche, al mediodía, se ganó. Eso era la Confederación. Después había que ir a pelear con la FIFA. Para ser presidente de la FIFA. Y la FIFA era el contrario, era duro. ¿En la UEFA? En la FIFA. Por eso, en la FIFA era Avalanche. No, yo estaba con Avalanche. ¿Y después venía Blatter? Estaba con Blatter, antes. Antes de una pelea era Avalanche no, versus... Por eso te dije, el presidente de la UEFA que era Leonard Johansson. Johansson, ahí está. Johansson, nosotros estábamos con Avalanche. Claro. Cuando digo nosotros éramos amigos. ¿Cómo corno gana Avalanche? Y teníamos Brasil a favor. Y ahora yo digo, ¿por qué no se habrá juntado? Nunca le pregunté a nadie, ¿por qué no se juntaba Brasil y Argentina? No sé por qué. Vos tenías Argentina, Brasil, Colombia, Perú, listo, más o menos. Ya estaba, ¿no? Pero cada uno quería su pedazo de poder. Su pedazo. De poder. Bueno, al final se juntaron, después se juntaron, qué sé yo. Después salieron todos. ¿Qué hotel que había? Un hotel en... Y miremos... ¿Cómo se llama el hotel ese que estaba? ¿Dónde estaba, Miguel? ¿En dónde? Me llamaron por teléfono y todos ustedes. Hay que ver en qué hotel. ¿De qué ciudad? De África. Cuando me tocó estar allá. Que fue todo el quilombo ahí. La Confederación Sudamericana arranca en 1916. Sí. Y ahora, al 2016, en 100 años... Solamente 13 presidentes tuvo. Pero, sí, es hereditario eso. Y Teófilo, la pucha, Teófilo estuvo 20 años. Teófilo Salinas, pero del 66 al 86. Bueno, ahí está. ¿A quién había que bajar? Nicolás. Que estaba con... Había que bajar a Teófilo, me parece. Claro, porque el sucesor de Teófilo es Nicolás Leos. Ahí está, ¿ves? Hubo que bajar. Del 86 al 13. De Perú. Y Perú tiene el Pacífico. Y el Pacífico que lo tiene, Chile. ¿Y quién es vecino de Chile? Argentina. No, la vuelta que hubo que dar. Una historieta, era todo el día operando, ellos saben, ¿viste? Bueno, al final se ganó y se nombró. Por eso yo ahora cuando escucho dice, la FIFA nombra, si supieran esto, la vuelta que dimos por la FIFA. Y ahora dicen, la FIFA va a tener presidente, la FIFA va a tener esto, va a tener el otro. ¿Vos te acordás que murió, que nos trajimos el cadáver, no? De un argentino. Que murió en Suiza. El técnico que dirigía en Palestina. Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Que murió, que estaba ahí, me agarró, sí, justo allá. Te preguntaron a vos y sí. Dijiste, está en la habitación, fue a tocar y no contestó. Sí, no contestó. Estaba y muerto. Vos fuiste responsable de decirle. Digo, no, dame la llave. Fui abajo, no abre. ¿Cómo no abre? Abrí. Abrimos, estaba el tipo muerto. Estaba muerto. Y por eso digo, todas las que pasamos, yo escucho ahora el presidente de la FIFA, el presidente de la AFA, el presidente de la Confederación. Digo, ¿estos sabrán la historia? ¿Habrá un libro que cuenta toda la historia esa? No, no hay, ¿no? Si no la contás vos, Carlos, no hay. ¿Quién la cuenta? No hay un libro, en serio, ¿no? Que diga esto, quién pasó, por qué pasó, dónde está. Y este hombre que murió, había que conseguirle vuelo después. ¿Cómo le conseguíamos vuelo? Habló del piloto, hay que traerlo. No, en serio, ¿viste? ¿Cómo lo traíamos? Pobre hombre. Y bueno, hubo que hablar con la embajada. La embajada se portó muy bien. Es muy difícil traer, Traer un cadáver es difícil, Hay que pagar mucho. Pero es difícil. Hablamos con la embajada en Zurich. La embajada ahí se movió, y se lo trajo. Yo le decía, vamos a vestirlo, lo sentamos. ¿O no? Si no te lo deja. No hay lugar. Que no había lugar. Que no había esto. No era. Que no había el otro. Entonces, pará. Le digo, vamos a vestirlo. Lo vestíamos, como se hace muchas veces. Lo vestíamos, lo llevábamos, lo sentábamos y hasta mañana. ¿Cómo lo mantienes sentado? ¿Eh? ¿Cómo lo mantienes sentado? No, se queda sentado. No, se le pone el cinturón de seguridad. Sí. Y listo. Y ya está, una vez que está arriba, que está así, bájelo. Lo lleva, ¿qué le pasa al señor? Se siente mal. Una vez que está arriba, chao. Unos anteojos oscuros. No, ya cuánto, un pasaje, fortuna costó. Sí. Para traer el cadáver, costó fortuna. Son esos aviones que llevan, que son enfermería. Sí. Que hay que ponerlo, no quería la familia. Meterlo ahí en la, donde van todas las valijas, va todo ahí. En el baúl, del baúl, del avión, y hubo que ponerlo. En la bodega. En la bodega. Uh-huh. ¿Qué decís, Miguel? ¿Qué el nombre, a ver si compartimos vos y yo? Ricardo Carugatti. Carugatti, a ver, lo sentí nombrar. ¿Quién es? Ah, lo sentí nombrar. ¿Cómo sabés? Sí, lo sentí nombrar, en serio, ¿eh? ¿Cómo sabés? Estaba tratando, porque yo me acordaba de ese caso. Sí, ¿te acordás? En Suiza. Si yo, más. Lo llevamos al médico y todo, falleció allá en Suiza. Se nos quedó duro un día. Carlos Salvador, yo te llamé ese día. Sí. Y vos, me contaste qué había pasado. Sí, mirá vos. Carugaste, sí, mirá vos, te acordaste, está bien. De la zona de Pilar, si no me... Ya no, estoy usando mi memoria. Sí. Sí, que salimos de allá nosotros, estábamos allá. ¿Estabas en el Congreso? En el Congreso. Sí, señor. Después fuimos al sanatorio, a todos lados. Lo acompañamos, sí. Después fuimos a la embajada, que te tienen que dar un permiso para traerlo. Claro. Primero te tienen que decir, tuvimos que movernos, que fuimos a ver a la FIFA. 7 de febrero fue. Mirá vos. 7 de febrero y creo que del 2001. Primero hubo que moverse en la FIFA. Y la FIFA no consiguió que se pueda transportar el cadáver. Después hubo que moverse para traer el cadáver acá. Sí, señor. Bueno. Qué historia, querido. Y ahora yo leo que digo la FIFA, porque la FIFA es la FIFA. Digo, pensá, sabrán toda la historia de la FIFA, los periodistas, o los que están actuando, los que trabajan. ¿Cómo, qué pasó, dónde pasó? Gaddafi quería ser presidente de la FIFA. Gaddafi lo tuve que parar un día, que quería ser presidente. Me tuve que pelear, después en pelear, no. Discutimos con él, al otro día nos amigamos. Quería ser presidente de la FIFA. Digo, no se puede. ¿Por qué no voy a poder? Otro más. Claro, este tenía lo que quería. Se peleaba con Estados Unidos. Mirá si tenía fuerza. Hoy, como toma auge él, teniendo en cuenta que hoy hablamos que no tenemos gas, no tenemos luz, no tenemos nada, él cerraba la compuerta y Europa se quedaba sin combustible. Sin petróleo. No tenía petróleo. El poder que tenía ese muchacho. Sí, sin petróleo. Bueno, muy bien. Vamos a la noticia. Hasta la medianoche. La hora de Bilardo. Por Radio La Red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Bien, señores, estamos en los estudios de Radio La Red, con Miguel D'Alacio, Quique, está también José. ¡Hola, Carlos! Está, como siempre, ¿no? Viene Ricardo, viene Luis, que estamos acá con todo. Y aparte, generalmente, viene Elena. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, Carlos, bien, ¿y vos? Bueno, aquí estamos. Fumadora, ¿no? Bueno. Che, necesitamos, dijimos que íbamos a traer una señorita para hablar de otros temas, ¿no? Aparte del deporte. Pero aquí que no trajimos a nadie, Tenemos que traer una señorita. ¿A quién podemos traer? Bueno, solicitamos por este micrófono una señorita, señora, para hablar de temas femeninos. Porque en hombre vamos primero. Vamos a tener una cola en la puerta, ¿eh? Claro, y eso. Ojo. No sé si te va a medir el espectro. Digo yo, ¿eh? Después hay que tomar el examen. Hay que tomar el examen. Humildemente, porque... Mira, en hombre estamos primero. Goleada. Seguimos primero. Escucha, goleada. Bueno, seguimos primero. Bueno, queremos estar también primero mujeres. Estamos segundos, pero, mujeres. Pero hay que decirle a los hombres que nos ponen, te ponen, no me voy a poner yo, te ponen primero que los acompañen las mujeres. ¿Qué qué? Que acompañe la esposa en escuchar. No sé, tenés o que venga, o que venga, pará. Cuando se hace contacto, que tiene que venir con la señora. Y habla con la señora. Claro, bueno, pero... ¿Eh? Cada uno tiene que ver... ¿De acuerdo conmigo, Kiko? Ojo, sí, ojo que a lo mejor no le gusta el fútbol a la señora. Bueno, pero tocamos otros temas. Ah, por eso, hay otros temas que tocar, claro. Claro. Nosotros, Kiko, acordate que tocábamos los temas de la juventud, de los chicos. Sí. ¿Eh? Y mucho tiempo, esto lo empecé en España, mucho tiempo que hablábamos de los embarazos de las pibas, con 14 años. Educación sexual. Educación sexual. Educación sexual en las escuelas. Esa es fundamental. Aunque sea por día, para decir, se aburren, 15 minutos. media hora listo, esto es así, así, así. Esto pues esta es la vagina, por acá se entra, por el espermatozoide, llega acá, este es el útero, si no se cuida, chao, salute. Claro, pero... Las pibas no lo saben. No. Y los pibes tampoco. Si no estudiaste medicina, no lo sabes. Si no hay algún profesor, alguna maestra que te explica. Te explica. En la escuela, algún amigo. Un amigo. En la escuela tiene que haber. Sí. En la escuela no. Debería haber, pero yo creo que no hay. Nada. No te digo primaria, secundaria, ya tiene que hablarse de eso. Sí. ¿Viste? Ya, cómo es, cómo se logra el embarazo, cómo el espermatozoide, dónde va. No, y los métodos anticonceptivos también. Claro, también. Tiene que aprender eso. No, anticonceptivo no hay método. No es católico eso. Ah, bueno. Ahí morimos. Un día me pararon en Luján. Claro. Dijo, Bilardo, cuidado con el sexo. Porque no es católico. No es católico, es católico. Y sí, pero no le gusta. Esto es así y es así. Cuando vos le decís todo eso, no, sos católico. Prefiero tener un problema con la religión y... ¿No, Miguel? El tema es complicado. Y sí. Teniendo en cuenta que el presidente de la República debe entender que se podría legalizar por temas médicos el tema de la marihuana, legalizarla, sí. Pero no el aborto. Pero no el aborto. Y el aborto está... O sea que va a seguir habiendo clínicas privadas. Que hacen abortos. Entonces tengo miedo a eso, ¿viste? A mí me pasó, qué sé yo, más de 10 veces. Porque la mujer tiene que saber que el útero, cuando está embarazado, el útero, ¿viste? Es un músculo, se pone blandito, se pone blando. Entonces cuando van con la culeta, ahí, meta, se hace un agujerito, se puede... ¿Y cómo hace? Y ahí viene, pasas al abdomen enseguida. Ahí viene una infección, peritonitis, viene una infección, hizo baúl, chao, sí. Te lleva, no tenés chance. ¿Y cómo lo curás? Tenés que hablar con la gente. Cuidado que pasa esto, esto, esto y esto. Y puede pasar tranquilamente. Ahí me calienta cuando me pasó una... Me pasó varias veces. Cuando voy al sanatorio, digo, ¿qué pasó esto? Primero que tenés que hacer la denuncia. Que no voy a hacer la denuncia, yo voy a hacer... ¿Qué querés que le haga? Que le haga otro, digo. Tenés que hacer la denuncia de que es un aborto. Como yo no la miro, ¿qué querés que diga? ¿Qué consecuencia de un aborto? Van cara el sanatorio, el hospital, el médico, van todos de la oreja. Entonces eso tiene que tener explicaciones, pero tiene que tener enseñanza. Yo no pregunté... Si en los últimos años de tanto romper, que tanto tiempo se enseña o hay algún tema sobre el embarazo en la chica y en el hombre, ¿no? En las escuelas empieza a ver. A los tres. Empieza a ver eso. Hay que ver, como todo, hay que darle tiempo, proceso, sí. Para que pegue. Pegue, claro. Sí, sí. Muy bien. Bueno, para destruir necesitamos. Por eso venimos a ver en este momento que la gente nos escucha los padres ya por el fútbol, las madres, los hijos, ya tienen que saber por qué, porque es normal. Yo a veces cuando voy al zoológico le digo a mi señora, mira este animal, él como no le importa un corno, quién lo mira, se monta a la mona, a la leona, y está, hace lo que tiene que hacer y chao, listo. Y se acabó, pero no se puede, tener que enseñarle a la gente, hay que enseñarle. El padre no habla no con los chicos. Habla con el hijo, quizá. Con el hijo, sí. Sí. Pero con la hija, no. La madre con la hija, alguna madre habla, otra no habla. Y depende, claro. Y aparte muchas veces sabe, otras veces no sabe. Una amiguita le puede decir, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado a las chiquititas. Hay que ver también la amiguita, ¿dónde lo aprendió? Claro. Lo que también, comparte. Claro, también, por eso te digo. Hay que estar bien enterado de todo y decir. Tiene que tener un profesor. Por eso lo mejor, lo ideal, es la escuela. La escuela. En la escuela van a ir y están, hay chicos y chicas. No, pero igual no. En televisión tendría que haber programas, y creo que hay algunos, de educación sexual, en algunos canales de cable. No sé, que son yo accesibles. No vi, mira que siempre miro, ¿no? Pero no... No le pidas a los canales y todo, porque son negocios. Sí. Y estas cosas, aunque son... Bueno, pero son programas médicos. Sí, pero... No lo ven. Y el padre y la madre, si llega a ver que la hija ve eso, se enoja. Claro. Porque tiene que ser un profesor o un médico, ¿no? Claro. Que explique. Y que explique bien. Claro. ¿No? Ese es el tema, claro. Lo que es una cosa. Por eso, no es darle la responsabilidad al docente. No. Porque la primera responsabilidad es en casa. La familia. Pero... Ahora en casa, ¿sabes? Y claro, pero el problema es que a veces en casa no comemos, ¿viste? Es difícil. Pero no en casa, por ejemplo. Las mujeres saben, las madres saben. Por eso, no... No sé si saben. No hay tiempo para eso. No, pero no sé si saben explicarlo. No. ¿Y dónde lo aprendieron? Por eso. Si nadie se los enseñó. Claro. Entonces había que hacer charlas de médicos, ¿no? O de gente que esté en eso. Con las madres, con las chiquititas, con los chicos, y explicarles el peligro que corre. Porque sobre después... Sobre todo, eso. El peligro de salud, el riesgo de salud que se corre. Claro, y aparte cuando pasa algo, ¿viste? Cuando pasa algo, generalmente, que una chiquita, una jovencita queda embarazada, el pibe que está al frente, hay pibes que al frente van y dicen la verdad, y hay pibas que no pueden, viste, si tienen un miedo porque que lo sepa la madre, que lo sepa este, entonces bueno. van a cualquiera que le golpee la puerta, que se lo recomienda a un amigo, o se lo recomienda a una amiga, anda este que te salva, pero te salva, te mata. Por eso para mí lo importante es la prevención. La prevención. Y sí. Y después hay que tener médicos que digan... Métodos anticonceptivos. Claro. No se puede evitar. No, sí, se puede. Hablando, todo educación sexual. Mañana voy a preguntar si las escuelas empezaron con educación sexual. Yo hace mucho que no pregunto. Muy bien, está bien. Hace mucho que no pregunto, ¿eh? Voy a preguntar. Ya. Y esos niveles empiezan desde la primaria. Sí, primaria, escuela primaria. Ya no. Tienen, ¿eh? Desde la escuela primaria. Sí, la escuela primaria ya tienen... Desde la edad del desarrollo, va. 12 años, 13 años, chao, 12 años, ya está. ¿Vale? No, ahí termina la primaria, los 12 años termina. Por eso, cuando hay 12 años, sexto, claro. Claro, 11 años, porque 11 años por ahí los padres vienen, no, mi hija no le habla de sexo. Claro. Se enojan los padres, que no tienen por qué enojarse, porque le estás... por eso tienen que haber un cuerpo médico. ¿Qué diría? ¿Qué quiere? ¿11 o 12? Yo diría ya 11 años. No quiero que le diga, te están haciendo un favor. Porque ahora vos algo que vos me digas, no, se lo enseño yo en casa. Pero hoy. Ah, es peor que un día te la traigan. Sí, lamentablemente. Sí. Porque te digan, venía a buscar a que está en el hospital. Y una cosa es que uno quiera y otra cosa que, por desconocimiento. Sucede lo que sucede. Sí. Claro. ¿No? Sí, sí. Yo digo que tienen que saber. En las escuelas, voy a preguntar. Mañana me voy a ocupar en preguntar a ver si se enseña o no se enseña. Cuando tienen 12, 12, 13, 12, 12, 12, 11, 12. Ya los 12 tienen que empezar a saber qué es esto. Claro. Por eso yo creo que habría que empezar más temprano. Sí, lo que pasa años. Es que hay materias que enseñan, años. Ojo, que hay materias que enseñan, por ejemplo, biología, sí. Botánica, zoología, enseñan la concepción de la semilla. Claro, pero no es lo mismo cómo hace la germinación. Bueno, pero no es lo mismo, pero es similar, digamos. No, tienen que mostrarles, sí, 12 años, claro. Ya, los chicos ahora, 11, 12, 12 años, no te digo, por ahí algún padre se enoja, pero ya hay que empezar no hablarle con dibujitos ni nada, pero hablarle bien, cuidado, mete la palabra cuidado, que cuando van a hacer algo los pibes, upa, cuidado, sepan lo que van a hacer, que sepan lo que van a hacer, sepan lo que puede pasar, que sepan, y los pibes no se cuidan, se van a cuidar, cuando el pajarico canta, la vieja se levanta. Si no, ¿qué cosa? Hay que hacer campañas, que... de, campañas públicas. Sí, también, claro. También, que es mejor. Pero totalmente. Es mucho mejor. Por televisión. Bien armado. Yo te digo por las agencias de publicidad bien hechas. Claro. Agencias de publicidad, que también la televisión, los chicos la ven. Asesorados por bueno, el día de la primavera las agencias de publicidad funcionan bien. Promocionan los profilácticos, los preservativos, las pastillas. Y bueno, el día de la primavera. Sí. Pero yo digo que por televisión es un buen golpe. Periódicos, revistas, televisión. Y en las clases también. Porque en las clases yo me acuerdo se hablaba de todos los temas, ¿no? No ponga una hora que quizás... para mí está bien, una hora por semana está bien, ¿no? Pero si no, pone un rato por día, ¿no? Y que explique un tipo que explique que... Claro, que está preparado para eso. Que esté preparado y que convenza a los jóvenes. A los jóvenes y que también ayude a la familia. Claro, también. Porque tomando esas charlas pueden involucrar a todo lo de la familia. Sí. Claro. Sea todo. Muy bien. Vamos con Quique otra vez. Estás en Radio La Red escuchando La Hora de Bilardo. En minutos llega El Alargue con Cali Fidalgo y Marcelo Bafa. Espacio publicitario. SEAMSE, primera empresa argentina en obtener las certificaciones ISO 9001 y 14001 en la transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. SEAMSE, ecología urbana. Ahorrá con Minicosto. Durazno Marolio, 820 gramos, 24,99. Lomo de atún Marolio en aceite y natural, 170 gramos, 28,99. Enjuague para ropa esencial, varias fragancias, 900 centímetros cúbicos, 14,50. Precios válidos para la República Argentina hasta el 7/8/2016. SEAMSE, primera empresa argentina que realiza la transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, certificando la calidad de sus procesos bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001. SEAMSE, ecología urbana. Hola, soy Paulo Vilouta. En Factory Deportivo tienen lo último en calzado e indumentaria deportiva, las principales marcas y los mejores precios. Factorydeportivo.com.ar. Bilardo Negocios Inmobiliarios, 4925-0101, www.estudiobilardo.com.ar. La seguridad de un nombre. Bilardo Negocios Inmobiliarios. Credipas, gana vos, gana más. Credipas, gana vos. Fin de espacio publicitario. Hasta la medianoche. La Hora de Bilardo, por Radio La Red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Muy bien, estamos en los estudios de Radio La Red. Como siempre. Déjeme decir algo. Sí. Arroba Doctor Bilardo. Ah, muy bien. Arroba Doctor Bilardo, todo junto, sin abreviatura. Usted escribale al doctor, el doctor lee y contesta. Arroba Doctor Bilardo. Muy bien, Miguel. Tenemos 8 minutos, 9 minutos para que termine esto. Pueden escribir, que yo después llego a casa y leo todo. Las leo a la noche, las leo. Bueno, muy bien, ¿qué tenemos? A ver. Hoy, esto como los bomberos, la AFA soluciona un tema, ya tiene técnico. Pero hace rato que no hay fútbol en la Argentina. Claro. Salvo la Copa Argentina, que jugó ayer River, que mañana juega Lanús. que el próximo fin de semana Juan San Lorenzo, River, otra vez Copa Argentina. Y el campeonato, te pregunto a la gente, ¿cuándo jugamos? Ya se olvidó la gente. Bueno, mañana la Asociación del Fútbol Argentino y a las 2 de la tarde se va a hacer el sorteo. Espero que, porque esto hay que decirlo antes y no después. Cuando te dice estos son los dos grupos, muchachos, traten de hacerlo parejo. El campeonato anterior, ¿te acordás que hubo había un grupo uno se fuerte y uno no? Claro. Bueno, teniendo en cuenta esa experiencia y teniendo en cuenta que tenés que hacer la fecha de los clásicos, o sea, de un lado Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Huracán, ármenlo parejo. Eso va a ser a las 2 de la tarde. Y después otro de los temas es, sí, es cierto que el gobierno nacional le mandó 300 millones más de una parte del segundo semestre para ver si con eso pueden empezar el fútbol. Pues lo del ascenso no quieren saber nada. Lo del ascenso te dicen, los de primera deben más guita que nosotros del ascenso. No. Algunos te dicen, reconocen, sí, tenemos algún problemita. Pero lo cierto es que parece un barril sin fondo. Vos tirás y se cae, no retiene nunca. Se comen, pero... Porque no es... A ver, al nene vos le diste para un chupetín. Ya lo gastaste y le diste para un chupetín. Claro. Pero acá estamos hablando de 1.000 y pico de millones. Teniendo en cuenta todo lo que el país necesita hacer con esa plata. Claro, está bien eso, está bien. Y esto, muchachos, lo que vos decís, lo que vos decís está bien, porque sí, hay tantas cosas más urgentes, más difíciles que el fútbol, y no se pueden arreglar. Pero yo no digo que no debería o no habría, pero digo, hay compromiso y dice cierta plata. Muchachos, no pidan más. No es que hoy estamos en Suiza, ordenado, que saben que tanta plata es para esto, esto para el otro. Acá no. Y todos los días nos estamos encontrando que fulano se llevó, que fulano enterró, que esto. Y si no arreglamos esto y no hay plata, está quebrado el país, entendamos que el fútbol no es la prioridad. ¿Cómo no va a ser un gusto para el argentino que haya fútbol? Pero no pasa por prioridad. Hoy es prioridad para la salud de los chiquitos, los abuelos. No hablemos de nosotros intermedios, porque vos tenés alguna nana y todavía te levantás. Los chicos y los abuelos, ¿qué hacemos? No los curamos. No, y vos fijate que en el hospital se trata a la gente a fuerza del corazón. De los médicos, están ahí, dale, dale, dale, ¿no? Hay mucha gente, en todos los hospitales, en la mayoría. Carlos, hoy por ejemplo, para darte una idea, a los abuelos que están encuadrados en el PAMI, y que van a su médico de cabecera, al médico de cabecera le pagan 10 pesos por jubilado. 10 pesos. Y hoy Quique decía, no, una consulta de un privado, 2 lucas. Mirá la diferencia que hay. Un médico del no del Estado, sino que atiende a los abuelos y el otro de la forma privada. Claro. Sí, mucha diferencia. Y esto no significa que, porque vos pagás 2.000, sea de excelencia y el otro que te atiende por 10, no. No. Lo que pasa es que hay que equiparar un poquito la bocha. ¿Queremos buena salud? Sí, no. Esto, Miguel, viene de cuando yo era estudiante, ¿viste? ¿Te acordás? Claro, pero cuando hoy, por ejemplo, vos... Era lo mismo. No existía la internet, las computadoras. Hoy, un médico de cabecera, aparte de atenderte y recetarte o derivarte, los medicamentos que el abuelo tiene que ir a comprar a la farmacia, necesita comprarlo con recetas electrónicas. Sí. Receta electrónica significa que con esos 10 mangos que te atendió a vos o a mí, tiene que tener papel para la computadora, tinta para la impresora, porque y tiene que saber aparte. Claro, y tiene que hacerlo acá. Sí. No es como antes, te la hago a mano la receta. No. Si no es válido. Entonces digo, vos me pedís, me exigís. Llega un momento que decís, basta, ¿qué pasa acá? Claro. Eso sí. Hay que mejorar. Ojo, estamos hablando de un lugar, como vos decís, que puede ser Capital Córdoba. Entonces te estoy hablando de Capital, ya no te hablan ni de afuera de la General Paz. Capital Federal. Capital Federal, por eso. Imagínate lo que debe ser el interior, ¿no? También. Eso debe ser terrible. Entonces digo, muchachos del fútbol, jueguen con lo que tienen. Antes no tenían la guita de la televisión. No. ¿O sí? No había. Bueno. Después entonces, vino cuando en la época nuestra. ¿Te acordás que yo lo contamos también acá sí, en el canal? Sí, dependía del equipo, el canal era el que se quedaba con los derechos. Claro. Todos quieren agarrar. ¿El último acuerdo cuál fue? Los canales abiertos quieren los grandes. ¿O no es así? Sí. Y se reparten. Y los tres canales abiertos, cuando juegan Boca y River, River Boca, los tres a la misma hora transmiten el mismo partido. Y lógico. Bueno, entonces uno se entiende esto. Pero vos no podés apartarte del resto. Porque el resto también acompaña también compite. La pucha. Compite y hace un campeonato. Esto pasaba, a mí me pasó con Estudiantes de la Plata, Miguel. No, Estudiantes de la Plata decía, no podemos pagar los premios sí, que pagan River, no, Boca, no Racing. ¿Te acuerdas que lo transmitía a Hielo por Canal 7? Sí, no podemos pagar los premios. ¿Por qué? Porque no tenemos plata. Y como los, y bueno, los otros equipos tienen plata. ¿Qué ¿Y querés? ¿Cuándo cobraba los premios? Sí. Cuando jugabas con Boca y River. Con Boca y River. Muy bien. Nos tenemos que ir hasta mañana. Mañana estamos otra vez con todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos y vamos a tratar de poder traer a alguna persona que hable de educación sexual. Chao, buenas noches. Chao. La hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910.